Vuelve un siglo atrás y recuerda los 90, dame cuerda. Vuelve un siglo atrás y recuerda los 90, dame cuerda. Vuelve un siglo atrás y recuerda los 90, dame cuerda. Vuelve un siglo atrás y recuerda los 90 fue la década. Yo me cuerda. Yonkis, putas, polis en cada esquina. Ando espabilando, esquivando jeringuillas. Oscuridad y tráfico, la pasta es la semilla de la pasta. Ata bien tus zapatillas. Somos otro gran proyecto directo hacia el Everest. Hacemos nuestro nombre pintándolo en las paredes. Putrida ciudad, putrefacto olor. Voy escupiendo la industrial desde mi camfor. Pegatas y tintas, la ciudad era distinta. Primeras caladas y temas grabados en cinta. Mil pavos se llamaban bolsas de yerbajo. Con propolens sin problemas en el toldo rojo. Años oscuros mientras la vida de algunos pasa entre cuatro muros, lejos del barrio sin duros. Luces azules a correr, ha sido él. Escondido en descampados, yo no pisaré la Grumel. 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo XX. 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo XX. El rap, los 90, esta música es leyenda, sagrada como mis creencias. He crecido educándome con esta mierda, en cada caída y en cada subida, en esta jodida vida. Desde el primer momento en que crucé la puerta de esta selva, hasta la última pelea estando de juerga. Desde el primer recuerdo en que dije solo esta vez, hasta que me salpicaba la mierda hasta los pies. Yo soñaba con comprarme esas Nikes Cortez. Disfrutaba pintando mi nombre en las paredes. Madrid ciudad cruel, lloro viéndome crecer. Aprendimos los valores observando a los mayores. Guerras entre bandas que defienden sus colores. Yo era un crío intentando subir mis escalones. Vendí mierda en los recreos entre patitos feos. Así fueron los 90, recuerdos de mi esencia. 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo XX. 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo XX. Viento y playa, Fuengirola, San Andrés, Renfe. Salas de máquinas, caminos y la EDE. Arena bajo pies, ciudad bajo mi piel. Adicto ya a esta mierda en mi Wallman House of Pain. Bandas se cobijan tras tres letras, sectas. Calles contra inocencia, vivo en tiempo de guerra. Acelero en esta recta para evitar sus mierdas. Y acabo en el infierno promoviendo alguna de ellas. Y es violencia, 600 kilómetros de mi esencia. Noches en vela, bolígrafo y libreta. Literatura y hierba, no ando solo en esta selva. Dispuesto a darlo todo por mi clan, ya es el lema. Micros y botes, polis y petas. Vandalismo, niñerías, cantios y secretas. Recuerdos de otros tiempos, los 90, Don Fat, Juan Larresi, tarde este petardera y fue. 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo 20, 1990 y tantos, ¿cuántos? Vivimos aquellos maravillosos años. Estamos en la década sin dueño. Asiente, vuelta al inicio, finales del siglo 20.